cuerpo, me gusta tu boca. A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa. A mí me gusta sentir cómo se eriza tu piel cuando mis manos te tocan. A mí me gusta sentir cómo se eriza tu piel cuando mis manos te tocan. Y me fascina comerte besitos, hacerte detalles que me salen del alma, hacerte cosquillas cuando estás en la cama y gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mí, que suspiro y que respiro para ti, que me faltas como el agua para vivir. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo las canciones de Luis Crespo y las de los Recoditos. Claro. Ay, me gustan tus sueños, todo lo que piensas, todo lo que haces. Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande. Me gusta lo que te pones porque como quiera te ves elegante. Me gusta lo que te pones porque como quiera te ves elegante. Y me gusta pensar en los besos que te di y los que te daré. Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti, que suspiro y que respiro para ti, que me faltas como el agua para vivir. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo las canciones de Luis Crespo y las de los Recoditos. Soñar contigo, ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo las canciones de Luis Crespo y las de los Recoditos. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo.